vive en Polonia. Se llama Wenceława Teresa. Tiene 79 años. El trabalenguas quiere decir que el escarabajo suena en las cañas de Siebrecen.